Ok, pues estamos, Rafa, yo, Su, Germán y Fabrico. Estamos en TeamSpeak y vamos a hablar un poquito de un documental que hemos visto que se llama Los basureros del primer mundo, con la idea de desgranarlo un poquito y comentar los problemas que este sistema crea y los que se resolverían con una economía basada en recursos, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Hello. No respondes todos a la vez, ¿eh? Perdona, Su, es que voy a tratar de salirme de conectarme con el móvil en lugar de con el ordenador para ver si así se me puede escuchar mejor. Ah, okay. Buen idea, vale. Bueno, la primera cosa porque yo me hice un montón de apuntes y la primera cosa que vi o que me llamó la atención y era lo que se llama en inglés loophole. ¿Cómo se dice loophole en español, Rafa? Pues no conozco ahora el término, si lo puedes escribir ahí en el chat. Ok, espera. Es la forma que tienen de esquivar leyes. Encuentran una salvedad que les permite hacerlo. Vacío legal. Eso, un vacío legal. Perfecto, vale. Pues una de las cosas que tienen, o sea, la manera de ayudarles que tiene la ley, es de que lo pueden declarar estos electrodomésticos como aparatos usados, productos usados. Y claro, el tema es que están usados, pero la mayoría o un gran parte de ellos no funcionan. Y lo llevan a África para venderlas y cuando no funcionan los tiran a estos basureros donde los niños están trabajando y queman todos estos aparatos electrónicos, televisores, radios, ordenadores y tal, para sacar el cobre, por lo cual les paga una miseria. Y el quemar los aparatos produce un humo muy tóxico que ellos se quejan de sentirse cansado y de tener dolores de cabeza y todo esto. Entonces ya en estos 5 minutos que he hablado ya tenemos vacío legal, niños trabajando en condiciones insalubres. Es que el documental realmente es muy fuerte. Pues un saludo a todos y nada, en esa línea comentar que creo que lo has resumido muy bien lo que yo también he entendido del documental. Es un poco ver cómo la red global de comercio internacional genera unas desigualdades brutales y muestra el caso de cómo Europa, en este caso, genera unos residuos que van a parar a África. Y aunque las leyes hablan de que a nivel local tienen que encargarse de sus propios residuos, la realidad es otra y queda muy plasmada en este documental, ¿no? Porque vemos cómo hay vacíos legales, como comenta Su, que permiten meter en contenedores una cantidad inmensa de artículos que luego pues se van perdiendo, ¿no? En esa serie de fases o de va pasando por manos y acaba al final todos esos productos del Reino Unido, de Alemania, en esos basureros, ¿no? Y generando todas esas condiciones que comentaba. Es muy impresionante. Y es el único forma de ingreso que tienen algunas de las familias, porque por ejemplo, la madre con quien hablaba, que tiene 6 hijos creo en total, me dio una pena porque ella decía, yo les digo a los niños que se alejan del humo. Y yo para mis adentros pensé, qué angustia saber que tus hijos tienen que hacer esto, porque es la única forma que tienen de traer dinero para comprar comida. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de comida, que es una dieta muy pobre de por sí. Qué angustia por parte de la madre saber que estás mandando a tu hijo a hacer algo que es insalubre, que le va a matar finalmente, le va a matar. Y no tener otra opción. Sí, son condiciones extremas. Y alguien en los comentarios debajo del vídeo dice, ¿y por qué esta mamá no se va a trabajar ella misma en vez de mandar al niño? Y yo pensé, pero a ver, como que la señora va a ir a encontrar un trabajo en la esquina de su casa, ¿no? Sí, a mí el documental, ¿me escucháis bien? Ahora mucho mejor, sí. Sí. Vale, ok. Vale, pues nada, primero saludos a toda la gente de TeamSpeak y luego, pues si alguien escucha el podcast, digo, como si estuviésemos haciendo radio. Bueno, sí, la grabación, pues nada, saludos también. A mí me ha recordado, me ha venido a la cabeza, a través de la visualización del documental, la red sistémica que se genera cuando se hace una acción, y en concreto cuando hay una acción a gran escala. Y esto me ha recordado a algo que se estudia en antropología, que son dos términos clave para entender lo que es el desarrollo histórico de las civilizaciones, y es dos términos que van de la mano, que se llaman intensificación y extensificación. Entonces, la raíz histórica de toda esa explotación de los recursos está devenida de hace mucho tiempo, y hoy en día ha cambiado de traje, pero sigue funcionando de la misma manera, ¿no? Es como que cambia en presencia, pero no en esencia. La intensificación consiste en... Hay dos tipos de intensificación, que son la negativa y la positiva, pero las dos llevan a la extensificación. Y voy a centrarme en los dos términos únicamente porque no quiero sonar muy académico. Pues la intensificación negativa es un bucle de conceptos, ¿no? que parte de la escasez. Hay una población que se ha adaptado a un nicho ecológico en el que está explotando los recursos, por lo tanto, hay una minoración de la calidad de vida, entonces tiene que intensificar más los recursos, esto es, agotarlos todavía más rápido para poder mejorar la calidad de vida, pero lleva a una degradación ambiental. Esa degradación ambiental, porque tú destrozas tu territorio, conduce a una extensificación, que es extenderte a otros terrenos para explotar sus recursos. Y esto suele generar guerras y militarismo. Si esto empezó con el inicio de lo que es la agricultura, hoy lo vemos con lo que son los países que jocosamente llamamos primer, segundo y tercer mundo, que en realidad son países enriquecidos a costa de empobrecer a otros. O sea, que como decía antes off the record, pues que hay países empobrecidos a costa de enriquecer a otros y encima se utilizan como un vertedero y luego encima les venden su propia basura que han extraído de sus tierras. Y esto se ve continuamente, ¿no? Estos países ricos en realidad se han hecho ricos a costa de explotar otros países. Y creo que queda bastante bien reflejado en el documental la diferencia entre Europa y África. Vaya, terriblemente evidente. A mí también lo que, volviendo al tema de los niños que trabajan, esto impide que vayan a la escuela. Y esto para mí es tan grave como la situación de salud, porque ¿cuántos niños estamos perdiendo que podían ser inventores, científicos, ingenieros, y no tienen ni la más mínima posibilidad de aportar algo bueno a la sociedad, algo funcional, algo útil? Porque están, la palabra que tú has usado, bucle, están en un bucle de pobreza, en una situación sin salida para ellos en estos momentos, ¿no? Y esto en una economía basada en recursos, bueno, es que van a mirar atrás y van a pensar que realmente estábamos enfermos mentales, porque en una economía basada en recursos, la educación sería de la más alta calidad y que todo el mundo tendría acceso a ello, desde chiquitito hasta adulto, que seguiríamos aprendiendo porque recibiríamos información. Y al haber sido interesado en la educación desde pequeñito, porque nos la enseñarían de forma mucho más didáctica, mucho más interesante, nos gustará seguir aprendiendo. Y hoy, cuando salimos de la escuela, para la mayoría de la gente es un alivio tan grande no tener que ir otra vez a la escuela y los profes y los deberes y que no entiendo esta clase, me siento estúpida. Todo esto desaparecerá. Tendremos ganas de ir a la escuela. Entonces, esto para mí es una de las cosas, y por supuestísimo, los aparatos que se fabrican van a ser reciclables al máximo, desde la cuna a la cuna, como se dice, ¿no? Desde el método de extracción del material hasta el la fabricación del producto hasta el transporte a los centros de distribución, a sus casas, cuando se rompe, a reciclar, a actualizar y cuando realmente ya no se puede hacer más, a reciclar el producto, ¿no? Los envoltorios serían reciclables. O sea que una mentalidad tan diferente. Yo hice una nota que se transportan 150.000 toneladas de basura eléctrica. 150.000 toneladas. Es impresionante. Y 5.000 contenedores al año va desde Alemania a Ghana, donde es el documental, ¿no? 5.000 contenedores. Y hoy, justamente leyendo un artículo en la web, en la red, leí que Coca-Cola fabrica botellas de plástico, 100.000 millones de botellas de plástico al año. Son 3.000 por segundo. Y claro, no son biodegradables. Es una absoluta locura lo que estamos haciendo con los recursos hoy y cómo nos estamos deshaciendo de ellos. Bueno, o sea que esto es un poco se me salió del documental, pero es que vi esto de las botellas de Coca-Cola. Entonces, tan solo con estas dos cosas, con los aparatos electrónicos y las botellas de Coca-Cola, ya está. El daño que estamos haciendo al medio ambiente es tremendo. Más añadimos todo lo demás que estamos haciendo y realmente estamos jodiendo al planeta. Y me fui desde la educación hasta las botellas de Coca-Cola. El planeta no se jode, nos jodemos nosotros. Perdón, Fabrico, que no te escuché bien. Que el planeta no se jode, nos jodemos nosotros. Sí, pero estamos haciendo daño a nuestro hogar y aunque el planeta seguirá detrás de nosotros, necesitará un tiempo de recuperación y a saber cómo será la vida después, cuando se haya tenido que adaptar a desechos nucleares y desechos de petróleo y todas las... ¿Cuál es esto que utilizan en los teléfonos? El mineral este que usan en los teléfonos, que es muy tóxico también. Todas esas cosas que tiramos a la tierra como si fuera nada. Hacemos un agujero y lo metemos aquí adentro. ¡Buah! Hubo 12 grandes extinciones en la historia y 5 grandes mayores, y ni hablarla del Pérmico, así que no creo que para la Tierra sea gran cosa relimpiarse o reacomodarse una vez que la raza desaparezca, si es que desaparece. Hombre, en lo que son términos del tiempo del planeta, considerando que el planeta tiene billones de años, no, porque nosotros llevamos, ¿cómo es la comparación esta? De que si fuera la historia del mundo, si fuera un reloj, estaríamos nosotros en el último minuto. Hemos aparecido el hombre en el último minuto. Y en el último minuto del reloj hemos hecho todo este daño al planeta. Entonces, en términos de tiempo para el planeta, el planeta se tardará lo que tiene que tardar en arreglarse. Pero es que lo que estamos haciendo es totalmente una locura. Pero la extinción del Pérmico fue mucho peor, fueron miles de millones de años de tirar gases de efecto de invernadero a la atmósfera, fue muchísimo peor. No nos comparamos en esa potencialidad con la naturaleza. Es que creo que entiendo tanto a Fabrico como a ti, y creo que habría que cambiar el término de dañar el planeta por dañar el ecosistema, por decir planetario, ¿no? Porque si comparamos los primeros miles de millones de años de la Tierra, que era todo un bombardeo de cometas y demás, pues es muy diferente. Pero sí, claro, hay la red del ecosistema es un conjunto de relaciones variables e interdependientes en la que somos una parte integral de una vasta y compleja red que forma el ecosistema terrestre y, por tanto, configura los espacios sociales donde anidamos. Cuando algo altera la red en un punto, como estamos haciendo hoy en día a través de la contaminación, incluso a través de los conflictos sociales, que yo sigo pensando que están muy maridados con lo que es la contaminación, se produce una reverberación a lo largo de toda la red. Y cuando alguna parte se rompe de ese red ecológica, de ese entramado ecológica, toda la red se ve debilitada. Entonces las personas estamos vinculadas a la Tierra y si destrozamos algún tipo de relación que tenemos simbiótica con los millones de miles de plantas, perdón, con los millones de plantas y animales de los que estamos interconectados, pues seguramente desaparecemos. David Attenborough decía que la única forma de salvar a un rinoceronte era salvando los millones de plantas y animales de los que depende. Eso se aplica también a las personas. Entonces creo que para ser un poquito más concisos, tendríamos que señalar que a lo que se daña es a la red del ecosistema planetario, pero no al planeta, porque eso puede generar, es un término ambiguo que puede generar interpretaciones diferentes y entonces no llegar a un entendimiento. Vamos, era simplemente esa aportación. Me parece muy buena tu aportación, estoy de acuerdo. Me faltaba el vocabulario, intentaré recordar de utilizar otra terminología ahora. Gracias por llamar la atención. Otra cosa que apunté era que Alemania firmó la Convención de Basilea. Y ahora no me acuerdo qué era, que tenía que mirarlo, lo miré muy rápidamente y no he apuntado lo que era la Convención Basilea. Pero vagamente recuerdo que es algo que ver con leyes sobre exportación y cosas de estas. Y evidentemente se lo pasan por el forro de ahí. Entonces, que es otra cosa que dice Jack y Roxanne, ¿no? Que las leyes y las proclamaciones en papel no sirven de nada. Cuando no conviene, lo pasamos por ahí, lo olvidamos, pasamos por encima, no nos afecta a nosotros. Las leyes son para todos hasta que nos afecta a nosotros, entonces... Toda ley humana que no se adapte o no se corresponda con las limitaciones del entorno serán continuamente violadas. Exacto. Sí, es increíble. Bueno, tampoco es tan increíble, la verdad, pensándolo con más profundidad, pero que hace 2 siglos Prescott y Lavoisier descubrieron la segunda ley de la termodinámica, que decía que nada se crea ni se destruye, y en lugar de adaptarnos a cómo funciona la naturaleza y decir, pues como nada se crea ni se destruye, no podemos utilizar basura, porque esa basura se va a quedar ahí, entonces va a tener consecuencias desastrosas para nosotras en un futuro. Y en lugar de pensar de esa manera que pretende ser lógica, lo hacemos al revés y decimos, a la mierda, nos da igual las leyes de la naturaleza y no podemos luchar contra ellas. Es en plan, dependemos de ellas, estamos configurados por esas leyes. Y es entonces como si las leyes no se adaptasen a las leyes de la naturaleza, van a seguir siendo parches durante siempre. Y al final las leyes es simplemente proteger la propiedad de los privilegiados a costa de empobrecer a otras personas, claro, mantener sus privilegios. La propiedad privada, la que no existe, la que es un mito. Exacto, la propiedad privada que es un mito. ¿Qué diferente será cuando no tenemos que preocuparnos de que se me ha roto tal cosa, tengo que comprar otro, este mes no puedo, el mes que viene tampoco podré? Bueno, a lo mejor se ahorra un poquito cada mes, el año que viene. Y en una economía basada en recursos, todo esto no existirá. Primero, las cosas durarán, como ya sabemos, porque están hechas para durar. Y luego serán actualizables, fácilmente reparables, etcétera, etcétera. Y tendremos acceso a ello cuando lo necesitamos y sin tener que guardarlo en casa para que junte polvo en el trastero. Y con un sistema operativo, una red social, una cuenta de mail y una clave para todo eso. Y dejémonos de joder, por favor. Ay, cuéntamelo. que esto de tantas compañías con cada uno con su, yo lo vivo a diario y ahora con el trabajo, trabajando con los seguros médicos, porque cada compañía tiene sus formularios que tienes que rellenar. Y como te falte una hoja o has rellenado algo mal, bueno, ya te rechazan el pago y tienes que pelearlo, ¿no? Y hay una compañía en particular que tiene 8 hojas que tienes que rellenar, que realmente no es rellenarlas, es la mayor parte, 5 hojas son formulario de consentimiento para que el paciente te da el ok, para que tú le das a la compañía de seguros la información médica. Bueno, el niño tenía amigdalitis, entonces para esto tienes que darle todas estas hojas de consentimiento para que lo lean y lo firman que están de acuerdo y todo esto, pero es en un A4, en un folio, es letras grandes y luego una de las hojas es solamente el logo de la empresa y el resto de la hoja es en blanco. Es tan estúpido, tan estúpido. Y cada compañía tiene un underwriter y tienes que enviarlo a un email. Ah, es estúpido, es ridículo. Es un solo formulario para todas las compañías. Jolín, porque en la mayoría estás poniendo la misma información. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, cuando llegó a la isla, cuando se va, el número de la póliza. Todos quieren saber lo mismo. Ah, y como tú dices, emails y todo esto, también sería una maravilla esto. No tener que preocuparnos por 25.000 passwords diferentes. Sí, hay muchísima redundancia. Lo hablamos el otro día con Rey de eso. Es terrible. La cantidad de Skype, Messenger, WhatsApp. Basta, loco. Basta de tanta historia. Uno completo que haga de todo. Sí, me parece un ejemplo muy ilustrativo, uno que pone fresco, que es cuando aparece una persona haciendo una rueda de prensa, hay como 10 micrófonos, cuando en realidad uno lo podría grabar y luego repartir el audio a todo el mundo interesado. Y ahí se ve una señal de la propiedad privada, de la competencia, etcétera. Ese es muy buen ejemplo, la verdad. Perdona, la perra me distrajo. ¿Podrías repetirlo, Germán? Sorry. Sí, claro, es que un ejemplo que me parece que lo visualiza muy bien esto del que estáis hablando, Jack Fresco, que dice que en una rueda de prensa, cuando una persona está hablando, le graban como 10 o 12 micrófonos cuando realmente uno lo podría hacer, quizás con más calidad, y luego pasárselo al resto de las personas que estén interesadas en escucharlo. Y entonces ver 12 micrófonos en una rueda de prensa es un reflejo de la competitividad de las empresas que hay en el sistema monetario y etcétera. Sí, muy buen ejemplo. Y no sabes a cuál de todos creer, porque todos vienen con un enfoque diferente y no sabes si es cierto o manipulado. Claro, yo creo que para eso quizás nos estamos saliendo un poco del tema, pero como decía Carl Sagan, armarte con pensamiento crítico, con un detector de tonterías, ¿no? Para que no te timen. Y creo que aparte del escepticismo científico que promueve gente como Carl Sagan a través de sus libros o Michael Sermon, para mí la semántica general es un antídoto increíble para todo tipo de manipulación mediática, pero me estoy yendo por las ramas. Por cierto, escribí un texto acerca de cómo sería el diseño en la economía basada en recursos. Es muy cortito, así que si queréis lo leo. Sí. Vale, pues el diseño en la economía basada en recursos habría un cierre completo de los ciclos materiales. En una economía basada en recursos tendríamos en cuenta, como has dicho tú antes, Su, todas las fases de todos los productos involucrados, su extracción, procesamiento, utilización, reutilización y reciclaje. El diseño de todas las cosas sigue a su evolución, no únicamente a su función. Antes de iniciar cualquiera de estos productos, tendríamos en cuenta la red ecológica a los que están sujetos a través de estudios medioambientales, además de tener en cuenta los patrones humanos en evolución y el bienestar social intrínsecamente maridado con el bienestar ambiental. El cierre completo de los materiales consta de tres ciclos. El primero sería el ciclo biológico, donde todo es biodegradable o sirve de nutriente de manera enriquecedora para el medio ambiente, para continuar, este orgánico ciclo. Luego el segundo sería el ciclo técnico, donde el diseño se haría pensando para que los productos fuesen de la máxima calidad posible, duraderos y fácilmente desamblados, para continuar con el ciclo cerrado de nutrientes de esta que podríamos llamar tecnosfera. Las tecnologías de evolución rápida, como la electrónica, serían diseñadas para prever y acomodar actualizaciones físicas. Así que diseñamos los componentes para que sean fácilmente actualizados pieza a pieza, estandarizados y universalmente intercambiables. Y el tercer ciclo sería el ciclo de nutrientes técnico-biológicos, compuestos de ambos, tanto de los técnicos como de los biológicos, pero fácilmente separables entre sí para que sean introducidos en dos ciclos cerrados los anteriormente descritos. De esta manera acabamos con la basura y celebramos la fertilidad del mundo, enriqueciéndola en lugar de empobreciéndola. Las ciudades se construirían, teniendo en cuenta los sistemas de reciclaje, directamente en sus intestinos. Así como hoy contamos con sistemas de agua y alcantarillado subterráneos, en las ciudades extenderíamos este concepto de canalización para integrar el reciclaje y los repartos de bienes en sí para que la gente que no quiera o no pueda acceder a los centros de distribución. Y así pues acabamos con la basura. Es decir, se incorpora en el diseño que no haya basura. Exacto, muy bien escrito. Esto lo tendrías que postear en Facebook. Totalmente de acuerdo. Pásalo. Es que tiene una forma de hablar, Germán. No entendí el tercer estadio y yo sugeriría... Parece que faltó el punto de vista, digamos, de la gente, la retroalimentación a partir de lo que la gente sugiera y digamos, de los hábitos, ¿no?, de consumo de esas personas. En base a eso también funcionaría el diseño, me parece, no sé. Sí, claro que sí, por supuesto, les falta, tiene razón, Fabrico. Lo que pasa es que no quería hacerlo demasiado largo porque no quería aburrirlo. Pero sí, por supuesto... A través del sistema nervioso que crearíamos artificial de la salud, del estado de salud del planeta, que serían pues, las condiciones ambientales de todo tipo, la antroposfera, la biosfera, todos los sistemas de la Tierra, pues estarían estudiados, ¿no? Entonces la gente podría ver cómo funciona ese estado de salud y el sistema funcionaría en retroalimentación a la carga de capacidad de la Tierra. Y entonces las necesidades humanas estarían integradas, es decir, los recursos estarían integrados, los productos, por decirlo de alguna forma, a través de mecánica estadística. Entonces, así la gente no tendría que llevar las cosas de un lado para otro, pero esa mecánica estadística tiene que encauzarse con cómo es el estado del medio ambiente de esa zona en particular, que está entretejido a todo el sistema planetario. Por eso es tan importante la visualización del estado de salud del planeta, para que nuestras acciones funcionen en torno a ella. Pero bueno, es que esto daría para largo y tendido, pero vamos, que si queréis nos ponemos con ello. Está muy bien que escribas, nos ayuda un montón a expresar. Hay gente que sale con cierta síntesis de utilización de palabras y está muy bien que lo hagas, y estaría bueno crear un espacio para que eso sea leído por lo menos por los que más conocemos y sugerir modificaciones o cambios al texto. Creo que concuerdo con lo que vos decís y tenía algo más que decirte, pero se me fue. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Fabrico, porque... yo quizás seguramente sea el que menos contenidos haya asimilado, llevo menos tiempo implicado en todo esto y precisamente, ¿no?, estoy aquí muy agradecido de compartir espacio con vosotros para aprender y lo que dice Germán es muy interesante. Hay cosas que no, términos que no conozco, como el de mecánica estadística y tal, y sí que es verdad que a lo mejor aprovechar este grupo de diálogo para, si no, abrir otro espacio o, como decía Fabricio, pero para profundizar un poco más en estas cosas, que me parece también muy interesante. Sí, ahora me acordé. Yo empecé a pensar hace muy poco el utilizar la idea de que las máquinas o que las computadoras pueden sensar, lo cual es un término bastante entendido, me parece, hoy continuamente o de manera repetitiva o censar miles de veces. Entonces, me parece que pasa un poco esa idea, ¿no? Yo no acabo de comprender, disculpar, lo de censar y lo de las máquinas no lo acabo de entender. Germán está hablando del, digamos, del inventario, del manejo de ese inventario y cómo se sopesarían esas trillones de variables de información y se actualizarían y se sopesarían constantemente. Eso, digamos, es lo que hace el Estado una vez cada 10 años, o sea, cada cuánto, que censa a la población. No sé si en España se censa a la población. Sí, exacto, ahora te sigo muy bien. Sí, por supuesto. O sea, y tendría que ser constante. O sea, tendría que haber una. Esto que voy a decir, espero que no se entienda mal, como una especie de vigilancia, porque se vería en la economía basada en recursos, vigilar a las personas sería completamente obsceno. O sea, que no se haría. O sea, estaría muy mal visto. Pero sí que se contaría el nivel de personas que hay en una ciudad constantemente. Porque una de las cualidades clave de la escasez es precisamente superar la capacidad de carga de un terreno, y que tiene que ver, la capacidad de carga no es otra cosa que superar el número de que, la, que el número de personas supere el número de recursos que puedan satisfacer las necesidades de esas personas. Entonces estaría constantemente numerado, y yo creo que si tenemos hoy tecnologías de supercomputación que pueden tener constantemente las variables del tiempo, que son caóticas y que tienen un acierto en el primer día del 90%, y estoy hablando de un sistema caótico, o sea que no es contar personas, o sea que eso es muy sencillo, sino que si tenemos esa tecnología disponible y es constantemente, hay mucha tecnología de la NASA para el estado de salud de la Tierra, que es constante. Yo tengo incluso una app que se llama Los ojos de la Tierra, en inglés Eyes on Earth, esa pronunciation, y que la tengo en el móvil y que lo puedo ver, el estado de salud del planeta. O sea, esa tecnología es completamente integrada. Sí, aparte también sería una sociedad mucho más dinámica, con lo cual, digamos, las computadoras tendrían que estar continuamente procesando data a montones. Claro, yo por lo que entiendo es eso, justamente todo lo que estáis hablando, lo que he entendido, no lo entiendo como una vigilancia a la población, como tantas distopías o historias fatales no, nos han habido, ¿no? Y siguen habiendo porque venden muchísimo, sino que necesitamos que esté de alguna manera la información continuamente actualizándose. De exactamente pues cuál es nuestro entorno, ¿no? ¿Qué recursos disponemos y cómo va fluyendo todo? Esto sería la tarea de Corsen. No sé si alguien ha mencionado como señal. Es que tuve que salir un momentito con la perra. ¿Habéis mencionado Corsen? No, no lo habíamos puesto en conceptos. Ajá. Porque esto sería la tarea de Corsen, de tener toda la información de cómo van los recursos, yo qué sé, de cuántos aviones hay en el aire en cualquier momento y las condiciones climáticas en Sudáfrica y bueno, y todo. Esto sería muy fácil de enterarse de lo que está pasando. Los nuevos productos. Nuevos descubrimientos científicos. Por la cantidad de oro que hay en China, y en qué lugar, y en qué cantidades, porque es de todo. Claro, exactamente. Yo lo veo como dice Fresco, la economía basada en recursos se imita a un organismo humano. Entonces yo veo que Corcen es un organismo integrado, por decirlo de alguna manera. Entonces tú creas un sistema nervioso a través de sensores, a través de satélites, para tener ese estado de salud del planeta. Y ese estado de salud del planeta es saber cada recurso, cuántos recursos hay el planeta. Estamos hablando de la tabla periódica, estamos hablando de cómo está cada ecosistema, etcétera. ¿Cuáles son las variables dependientes comprendiendo las sociedades humanas? Yo eso lo veo como un sistema nervioso. Luego veo un sistema endocrino, que sería lo que es la producción y distribución de recursos y así como su transporte. Entonces estaría integrado con el sistema nervioso como sucede con el cuerpo humano. Y luego, por otra parte, que también estaría el sistema de transporte y el sistema de ciudad, o sea, todo lo que sea tecnología. Y luego, por otra parte, estaría la psicología, que también está integrada al sistema nervioso, obviamente, y al sistema endocrino, que serían los valores de la sociedad, y que esos valores tienen que estar vinculados con el medio ambiente y con la sostenibilidad y con la extensionalidad. Y el sistema inmunológico, que sería el sistema de defensa, que también está integrado al sistema nervioso, al endocrino y al psicológico, que sería a través de los laboratorios de materiales, que serían los que se encargarían, y a través del propio sistema, a través del propio Corcen, de ver si hay escasez de algún recurso, ponerse a trabajar en la sustitución de un material que tenga las mismas características, que ese recurso está escaso, para que así no se produzca la escasez, entendiendo que la escasez es la raíz de los conflictos históricos, ¿no? Y así yo lo veo, está todo integrado, entonces eso tiene que estar en bases conectadas en red de datos y que toda la gente los pueda ver a través de internet o en el centro de cada ciudad, ver qué se hace, cómo se hace y qué se está haciendo. Entonces ahí, con esa libertad, que todo el mundo puede ver qué se está haciendo y todo el mundo puede participar además en lo que se hace y cómo se hace, el único filtro que hay es el método científico, a la gente se le enseñaría en ello, y entonces de esa manera, que toda la gente lo pueda ver y que se utilice a través del método científico, que es una forma honesta de comunicarte con las otras personas. La semana que viene haremos una presentación acerca del método científico. Eliminas la corrupción, porque no puedes engañar a otra persona, aunque quieras, aunque puedas, o a lo mejor es muy difícil que la engañes, ¿no? Entonces yo lo veo como un sistema integrado, que es el enfoque sistémico integral. Muy bien explicado, muy lindo paralelo, la verdad. No, o sea, había llegado a la relación entre el corsen y el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, como lo explica viejo, pero vos lo llevaste mucho más allá con los sistemas y todo, me pareció genial. La verdad es que se merece un textito esa idea, ¿eh? Gracias. Volviendo al tema de Corsen y la participación de la gente, y que tenemos una educación más científica, etc. Si alguien tiene una propuesta para algo, por ejemplo, construir un puente, Corsen tendrá en su memoria todos los puentes que han sido construidos, los materiales que se utilizaron, el largo del puente, la forma del puente, etcétera, etcétera. Entonces podrá decir a esta persona que ha propuesto su idea, mira, este material hemos descubierto en el pasado, para un puente tan largo no es adecuado, mejor es tal material, o no es necesario usar este material, se puede usar otra cosa. Tendría su memoria, entonces la gente puede participar, pueden ofrecer sus ideas. Pero como ha dicho Germán, siempre con la base científica detrás, ¿no? Que si está comprobado que no funcionará, no se hará. La aceptación de un proyecto será en base a si funciona o no. Claro. Si no, cambiamos el diseño. Si no funciona, cambiamos el diseño, como cualquier otra aproximación científica. Yo quisiera volver, si no sabe mal, antes que se me olvida, yo quisiera volver a otro tema que tocó Germán hace un ratito, brevemente, el tema de la semántica o el uso de las palabras, porque volviendo al documental, hay un eufemismo que tiene, que me pareció tan cínico, que este basura electrónico a veces lo etiquetan como ayuda para desarrollo. Ayuda para el desarrollo. Y en realidad es porquería que están metiendo. Pero lo etiquetan como ayuda para el desarrollo. O mercadería usada o útil. Y me pareció tan, tan cínico. La verdad que es la única palabra que viene a mente ahora, ¿no? Tan cínico. Que la gente son capaces de manipular el lenguaje de tal manera que puede pasar por aduanas y todo esto, aunque vemos una escena que la policía están investigando lo que hay dentro de los contenedores y los camiones y todo esto, y encuentran cosas que no están bien, pero vamos, me chocó muy fuerte. Entonces claro, ahí es donde Jack habla de que necesitamos otro tipo de idioma, uno que no se puede ser abierto a interpretaciones, ¿no? Que es muy claro y que todo el mundo entiende a la primera lo que está siendo dicho. Sí, yo ahí comparto además lo que dice Jack en un vídeo que tiene, creo que se llama General Semantic o Buscando una ciencia del lenguaje o algo así, y que dice que es imposible que se establezca un lenguaje claro y que toda la gente entienda mientras haya desigualdades, porque siempre van a velar por los intereses de mantener esa estructura de desigualdad a través de la cultura, ¿no? Pero pienso que, por ejemplo, para la transición es necesario el lenguaje de la ingeniería para compartir planos, o el lenguaje de la ciencia para compartir ideas acerca de lo que no se pueden hacer planos, estoy hablando acerca del comportamiento humano y demás. Pero en nuestra sociedad, la semántica general es una ayuda que te hace un filtro. Entonces te hace una persona muy crítica, das una información y luego aparte que te hace hablar desde el yo percibo, yo el siento y te escucho. Entonces te escucho empáticamente y te hago preguntas. Entonces a la hora de comunicarme contigo te estoy dando información que pueda extender tu conocimiento, adaptándome a ti. Entonces, eso es, yo creo que lo que se puede hacer para evitar conflictos, veo la semántica general como una forma de evitar conflictos y crear redes de conocimiento, pero mientras haya desigualdades siempre va a haber una especie de neolengua que sirva para vigilar los intereses de los interesados, claro. Y perdón, una cosita que quería decir antes, por si alguien escucha el audio, que con lo de la toma de decisiones me refería a las tomas de decisiones relacionadas con la infraestructura que se va a utilizar el método científico. La toma de decisiones de cómo va a vivir cada persona su vida es cosa suya y nadie le va a decir lo que es bueno para ella y que se desarrolle como quiera según sus necesidades y gustos cambiantes. Y por ejemplo, si quiere introducir ideas en un centro cultural, pues van a ser muy, más que bienvenidas, o si quiere hacer lo que sea. O sea, eso es a lo que me refiero, que a veces, hablando con la gente, siempre me sacan ese tema. Sí, el tema de las decisiones, la gente son muy quisquillosa con ellos. Ahora mismo me han añadido a un grupo de Direct Democracy en Canadá. Y están convencidos de que si tienen todos el derecho de opinar y de votar por lo que quieren y tal, que todo se arreglará. Y la verdad que estoy perdiendo el interés en el grupo porque veo que están muy, muy, muy convencidos de su forma de pensar. Y no, yo he intentado entrar el tema de hambre en los niños, que hay niños que tienen hambre en Canadá, hay gente sin techo en Canadá, hay otras secuelas del sistema monetario en Canadá, pero están más preocupados por poder votar, si, yo qué sé, ahora no se me viene ninguna cosa a la cabeza, pero son todas cuestiones que ves que son sus intereses, no están mirando el bien general, y esto es algo muy diferente a lo que veríamos en una sociedad de una economía basada en recursos, que esta extensionalidad de que habla Jack, se estaría en esto también, de que miraríamos el bien de todos, no de algunos pocos o de nuestros más allegados, sino de todo el mundo. Y veremos cómo nuestras decisiones en nuestra parte del planeta afectan a los demás también. Como hemos visto en el documental, de que la despreocupación por dónde terminan sus aparatos electrónicos en Alemania o en Gran Bretaña o donde sea, no les importa el desastre que está creando en Ghana. Y esto la gente no tiene esta imagen grande, esta imagen global de los efectos. Hablan del efecto mariposa, ¿no? Que cuando una mariposa bate sus alas en un lado del mundo, crea un huracán al otro lado del mundo. Pues lo de la basura esta es un efecto mariposa terrible, es perpéntico. Por ejemplo, para seguir un poquito con el mismo tema, los pescadores, porque hablan de los pescadores al final, ¿no? Que está la pesca acabando. Hace 10 años llenaban sus redes. Salen en canoas la gente de ahí y pescaban y llenaban sus redes. Y ahora, si llenan los bolsillos, es un buen día. Además, no pueden ir muy lejos, no pueden salir muy lejos, primero por el tamaño de la barca, de la canoa, pero luego porque hay barcos grandes, grandes, grandes, enormes, chinos y rusos, que usan redes de arrastre, que no solamente sacan los pescados todo chafado, los verás en el mercado con los ojos hundidos, sino que destruye el sistema ecológico del fondo marino también. Arrastra las algas y todo esto, y los corales. Entonces, esto también son cosas que no estamos mirando hoy y que sí que estaría más que mirado en una economía basada en recursos. A mí el tema de los... Sí, perdón. No, iba a decir, pasó un ángel, porque todo el mundo se cayó a la vez. Iba a decir que el tema de los pescadores, y como comentabas tú antes, que luego esa gente se crea pirata, ¿no? Entonces se genera, como dices, un efecto caótico, el efecto mariposa este, que un acto pequeño luego lleva a unas consecuencias que no las puedes predecir. Pero tenemos herramientas históricas, yo creo, y herramientas de ciencias sociales como para tratar de predecirlas y actuar en consecuencia para evitarlas. Y me ha recordado a que esta es la forma en la que se generan los conflictos cuando unas personas están desfavorecidas con respecto al resto y más en una comunidad global como la que vivimos ahora. Y las redes de intercambio que hay actualmente. Hay un sentimiento de humillación por parte de esos pueblos y entonces utilizan una especie de violencia defensiva, pero para salir de esa miseria que les crean otras personas. Y entonces me ha recordado que realmente si quieres reducir los conflictos internacionales, tiene que basarse en que no te vean como lo que dice Fresco, en que no te vean como una amenaza, sino en compartir recursos, en compartir tecnologías, para vivir en comunidad entendiendo que compartimos este planeta y que si hay alguien que lo pase mal, al final cualquiera lo puede pasar mal, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo de África hace día, ¿no? ¿Qué le va a decir a un barco que le van a secuestrar? ¿Él qué culpa tiene? ¿Él ha formado parte del gobierno que ha financiado la apuesta de una empresa para tirar toda esa basura, dejarles sin recursos, gastarles la pesca? ¿Qué culpa tiene ese capitán de barco? Ninguna. Entonces, cuando hay algún malestar en la sociedad, todo el mundo estamos vulnerables para que nos pueda pasar algo. Entonces, la solución es eso, lo de compartir la tecnología, poner una solución y no seguir utilizando ese mecanismo de lucha que lleva el sistema monetario. Claro, porque en el sistema actual los efectos es como la mierda que pega al ventilador, ¿no? Y se salpica a todos. Saludos a Darwin, que se ha unido a nosotros. ¿Cómo estás, Darwin? Hola, ¿cómo están? Hola, Su, Orico, Germán, Rafa. ¿Sí me pueden escuchar? Perfectamente. Sí, hola. Qué bueno, no sé si llegué tarde o temprano, me acordé ahorita... casualmente estaba escuchando una música y me hizo acordar de los grupos de diálogo y decidí asistir a ver si no llegaba tarde. No sé de qué están hablando ahorita y bueno, me gustaría que me pusieran al día más o menos de qué hablan. Bueno, estamos llevamos un ratito hablando, pero es igual porque lo estamos grabando, así que lo que no has escuchado lo puedes escuchar cuando subo la grabación. Estamos hablando del documental este, Los basureros del primer mundo, y comparándolo con el sistema de una economía basada en recursos, que todas estas barbaridades que hemos visto en el documental no pasarán en una economía basada en recursos. Y hemos llegado a la parte de los pescadores. ¿Viste el documental, Darwin? ¿Pudiste verlo? No lo he visto. Ok, resumiéndolo muy rápidamente, trata de, como los países del oeste, Alemania, Gran Bretaña, etc., aparatos electrónicos como televisores, ordenadores, etcétera, etcétera, los meten en contenedores y los mandan a África, a Ghana, en concreto, el país del documental es Ghana. Y ahí los destrozan, los desmenuzan para sacar los metales, sobre todo el cobre. Cobran una miseria, son niños que están trabajando en ello, y para sacar estos metales tienen que quemarlos, los aparatos, lo cual produce un humo tóxico para los niños que están trabajando ahí, que se quejan de cansancio y de dolores de cabeza, y poluciona el ecosistema, ¿no? que evidentemente es muy negativo. Y esto es uno de los problemas tristes también, ¿no? De que es un país precioso, porque África tiene sitios realmente hermosos, y este sitio era hermoso, y está totalmente destruida por esta polución, esta porquería que están haciendo. Hay efectos muy negativos por todo esto. Una cosa que hablaban que me quedó pensando después de escucharlo, incluso paré el documental para pensármelo un poquito, que cuando la gente se enferma tanto que ya no pueden trabajar, simplemente desaparecen. Y esto de simplemente desaparecen me pareció tan triste, tan... Dios, ¿en qué mundo vivimos? ¿Sabes? Que han trabajado en esta situación, estas condiciones tan espantosas, para sacar adelante su familia de manera muy mísero, muy pobre, y cuando ya no pueden más, la sociedad no tiene ni para darles un entierro, desaparecen, simplemente desaparecen. Un ser humano. ¡Ah! Me dio mucha pena esta parte en particular. Sí, es terrible. Bueno, yo todos los Fabrico. No, decía que el sistema monetario a mí ya no me aterra. Ya trato de que no me afecte. Es perder el tiempo. Hombre, a mí me da más fuerzas para seguir adelante apoyando al proyecto Venus. Me es un incentivo más, ¿no? Porque no es solamente para mí, es para los que vienen detrás y es un empujón para mí. Genial, yo lo sufro demasiado y prefiero no verlo, por eso trato de no leer muchos diarios ni ver la tele o el informativo. En realidad ya no queda mucho para ver tampoco, porque si vos te pones a ver comentarios de ciencia, dejan también muchísimo que desear. ¿La qué de ciencia, perdón? Cualquier documental de ciencia académico, ponen el propósito por todos lados, es increíble. Ah, bueno, sí. Sí, eso también tenemos que aprender a no ver propósito en todo. El propósito de los cuernos de los animales es para la protección, pues. ¿Por qué no los tienen pajaritos entonces? Sí, no, pero aparte no ven que es una evolución de miles de millones de años, o sea... El viejo dice que no hay una retroalimentación entre la naturaleza y el no sé si nos estamos yendo al carajo, como parece con el tema, ¿no? No, adelante, sigue. No, porque Jack dice que no hay una retroalimentación entre la naturaleza y el ser viviente, digamos, que los dos evolucionan por separado. Si el ser vivo no se adapta al entorno, desaparece. Exacto. La academia cree que hay una retroalimentación constante, lo cual en algún punto yo concuerdo más con eso. Me parece que para mí tiene más sentido eso porque, digamos, si un miembro se deja de utilizar es como que desaparece. Aparte, la aparición de los pulmones o de la utilización del oxígeno también es una relación con el medio ambiente. Por eso estoy en esa cuestión, no concuerdo tanto con Jack. Pero decir que las cosas tienen un propósito... Es como decir que algo lo ha diseñado. Entonces ya estamos hablando de un ser superior, de un dios. Exactamente. Sí, y ellos no se dan cuenta de eso. Se ve que no. La academia. Por eso ya no tiene relación con la academia, porque no ve las cosas de la misma manera. En Rusia hoy leí que hay una academia de guerra, no sé qué hay, de ese tipo, de militar, no sé qué hay. Bueno, hay en todos lados. Yo voy a decir algo que no tenía apuntado y como no lo tenía apuntado se me ha ido. No sé lo que era. Yo quería decir con respecto a lo que ha dicho Fabricio, que ahora, recientemente que estoy aprendiendo tantas cosas, ¿no? Sí que me doy cuenta que ahora detecto muchos más ese tipo de discursos que quizás nos llevan a ese tipo de línea de pensamiento, ¿no? Como dice, ¿no? Que está lleno de propósitos. Y creo que se refería a eso, y es verdad. Y en esa línea tenemos que, sea, no sé, ayudarnos unos a otros, ¿no? Para decir, mirar este, que sí que lo recomiendo, o este no tanto, y por eso que estoy, nada, muy interesado en todo lo que decís. Eso es muy bueno, Rafa. Me alegro mucho. La Es que verdad es que hay la... muchísimo ruido. Perdón, Fábrico. Hay muchísimo ruido allá afuera, la verdad. Y te das cuenta que empezás a perder el tiempo. Cuando te empezás a dar cuenta digamos, de la calidad de la información, te das cuenta de que de los 45 minutos del documental, 30 son de nada. Relleno. De un día soleado en mayo. ¿No? Sunny day in May. Yes. Que Rafa igual no conoce la frase. ¿Conoces la frase esto que dice Jack, Sunny day in May? Sí, la conozco. Escuché la charla, lo nombran en varias charlas. Aquí decimos eso, que hay mucha paja, ¿no? En general, hay que quitar toda esa paja y para poder encontrar algo de valor. Exacto. La información, él lo que quería era información y lo que le dieron era Sunny Day in May. Claro, ahí Sí, ya claro, veo. ahí. Perdona, Fabio. Que yo No, dale, dale. creo que hay una diferente información. Hay una que es divulgativa, que para mí es Sanidad y un mail, aunque pueda haber cosas interesantes. Pero luego hay textos que son completamente informativos. O sea, te están diciendo cómo funciona esto, cómo funciona tal. Entonces, creo que también por parte de la gente que colaboramos con el proyecto de Venus, creo que deberíamos tratar de autoeducarnos a un nivel muy elevado, o sea, a tratar de coger aquellos textos de información bastante relevante para entender cuál es el funcionamiento de la naturaleza, siempre a tratar de entender aproximadamente, como siempre en una escala de emergente de acercamiento a cómo funciona por el avance de la ciencia y la tecnología. Pero hacer ese esfuerzo, ¿no? En plan de, venga, pues si no estoy conforme con esto que me dice la televisión, con esto que me dicen los documentales, pues me voy a armar a leer acerca de tanto de antropología como de física, como de química, como de tal, y luego para englobarlo en un pensamiento sistémico, y ahí nace una creatividad increíble. Esto lo trataré la semana que viene, porque vamos a poner una TED que es acerca de soluciones creativas. Y entonces, ¿cómo se puede utilizar el método científico de forma multidisciplinar para que salga esa creatividad? Súper. Germán, ¿te acuerdas de lo que dice Jack, de lo que hace una persona creativo? Creativa, perdón. Exactamente, que la creatividad no es otra cosa que juntar elementos de diferentes ramas, ponerlos en una configuración única que no hayas hecho con anterioridad. Exacto. Se ve muy bien reflejado en un documental que se llama Todo es un remix. Y ahí te dice los elementos básicos de la creatividad, que es copiar, modificar y transformar. Cuanta más información tienes, entonces más piezas de puzzle tienes para armar una configuración que sea creativa, que no se haya hecho con anterioridad. Y si lo enfocas además a las soluciones tanto medioambientales como sociales que están intrínsecamente conectadas, pues entonces ahí tienes un solucionador de problemas. Y esto yo creo que es muy importante, a diferencia de otros grupos, tanto medioambientales o de justicia social, etcétera, que existen hoy en día, que también hacen una labor interesante, que instigamos a la gente en el proyecto Venus a convertirse en solucionadora de problemas. No criticamos tanto como sus actitudes o el sistema, sino que te decimos, tú puedes cambiarlo. O sea, tú puedes crear una alternativa diferente donde toda la gente vivamos mejor, utilizando la teoría de juegos, lo de ganar-ganar. O sea, tú sales ganando si yo salgo ganando. Y ahí pues estamos generando otro tipo de pensamiento que no se basa en la reacción, sino en la transformación. Y esto sí que es un propósito. Pero mientras la gente tenga su casa, su auto, su comodidad, y vos le estás ofreciendo un mundo que no existe, o sea, la mayor parte de la gente no va a llegar, me parece a mí. Bueno, es lo que dice Jack siempre. Pero no necesitamos a todo el mundo. Necesitamos para la primera ciudad y de ahí ir expandiendo. Contagio hermoso. Sí, ya lo sé. Darle. Rafa nos ha dejado el enlace de Todo es un remix. Añadir que, por ejemplo, obviamente, mientras la gente tenga sus comodidades y tenga su casa, tenga su trabajo y demás, pero pongo el ejemplo. Pienso que todas las personas que estamos aquí, pues, tenemos casa y tenemos ciertas comodidades, puede que mayores o menores, pero estamos colaborando con esto. Yo creo que a la gente lo que tenemos que hacer es labor es llegar, porque pese a sus comodidades, si esto lo ve y le resulta atractivo de la forma en la que se lo comunicamos, va a decir, hostias, puede haber un cambio de mentalidad, como pasa con toda la gente que está interesada en el proyecto Venus, y esto va creciendo, ¿no? Entonces, que creo que ahí tenemos que tener una labor para adelantarnos a lo que es un colapso total de la sociedad, que la gente cada vez se quede más sin empleo. O sea, no es casualidad de que haya un auge de la extrema derecha en Europa, que haya salido Trump en Estados Unidos, y es que canaliza la rabia de aquellas personas que se están quedando sin trabajo, utiliza un discurso de derechas, fascismo, para poder mitigar esa rabia y canalizarla para los intereses económicos de las grandes empresas, para seguir financiándolas y utilizar el chivo expiatorio de la inmigración y todo esto, ¿no? Entonces creo que es una labor muy importante que el activismo, pues que lleguemos a todo el mundo para que tengan sus comodidades o no, para que puedan dirigirse ahí, porque puede que pierdan sus comodidades y la derecha puede que realmente les convenza y que sea un argumento mucho más atractivo que si no estamos ofreciéndoles y no llegan a ver lo que es el proyecto de Venus. Tenemos que superar el miedo que tiene la gente a lo desconocido, y no digo solamente a un cambio de sociedad, sino a lo que está pasando hoy con el racismo, por ejemplo, que como no se entienden las otras culturas, pues les tienen miedo. Y encima los políticos y la prensa y la televisión estimula más este miedo, esta confusión, este odio que estamos viendo también surgir desde hace unos años ya. Esto también tenemos que superarlo, hacerlos entender que si hubiéramos nacido en Siria o en Afganistán o en Irak, pensaríamos igual que aquella gente, y que con paciencia tenemos que introducirles a nuestra forma de vivir y entender que una persona que viene de afuera por obligación no va a estar tan dispuesto a cambiar sus hábitos que una persona que haya decidido cambiar de país. Porque es un paso muy grande cambiar de país, de cultura, de idioma y todo esto. Yo lo tuve muy fácil, pero yo tuve la suerte de haber viajado un poco antes de venir a España. Y hay mucha gente que no han salido de su ciudad siquiera. Entonces, solo conocen aquel pequeño trozo del mundo, no tienen ni idea de las cosas que hay afuera. Hay una película muy bonita que no tiene apenas gente hablando, que se llama Bacara o Baraka, Baraka, y tiene unas imágenes del mundo puesto con una música tan hermosa y te quedas patitiesa con las cosas que hay por el mundo y las cosas que hacen la gente en su vida diaria, ¿no? Y dices, jo, yo no tenía ni idea de que había esto por ahí afuera. Y esto es lo que la gente está muy reducidos a su pequeño territorio, a su bandera, a su nación. Es muy triste esto. El mundo es de todos. Y nos limita, el sistema monetario nos limita disfrutar de ello como podríamos si pudiéramos viajar gratuitamente. Bueno, gente, yo me tengo que ir despidiendo, que tengo que hacer una llamada bastante larga, que estamos con un trabajillo y tenemos que resolverlo. Así que un placer a Rafa, a Sue, a Darwin, a Fabricio. Y nada, pues la semana que viene, a las 7 UTC, hacemos otro grupo de diálogo y, como he dicho anteriormente, irá acerca de la creatividad del método científico para resolver problemas dirigidos al bienestar social y la protección del medio ambiente. Así que nada, pues espero veros a todos y a todas. Un abrazo. Muchas Un gracias, abrazo. Germán. Un Muchas abrazo, gracias hermano. por tu participación, como siempre, súper interesante. Yo también me voy a despedir, pararé la grabación y lo subiré a Facebook. No creo que tarde mucho, igual lo puedo hacer esta misma noche. Y a ver si se unen más gente la semana que viene. Que para mí ha sido un grupito de discusión muy interesante. Rafa, tú como tu primera experiencia, ¿qué te ha parecido? Bueno, lo cierto es que estoy muy contento y agradecido de, como decía antes, de compartir este espacio. Me ha encantado poder escucharos y las ideas que comentáis. Y nada, no pienso en la medida de lo posible faltar a estas reuniones porque veo que es la información que necesito, ¿no? Quiero aprender más de Venus Project y tratar de poder explicarlo bien a la gente para que, como decía Germán, lo visualicen, ¿no? Y utilicemos este tipo de discursos que son reales y dejemos de escuchar otro tipo de historias. Así que nada, encantado y hasta la próxima. Muy bien, me alegro que te haya gustado. Darwin, la semana que viene ponte una alarma en el celular para avisarte cuando son las 7 UTC, las 19 UTC, para que no vengas tarde, que sería bonito que estuvieras desde el principio. Sí, de hecho, ahorita mismo la voy a colocar para que no se me olvide. Muy bien, perfecto, pues te esperamos con ganas. Bueno, un gusto también haber compartido con ustedes y nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes que viene. El lunes que viene. Hasta luego. Hasta el lunes. Chao, chao.